tiene que hacer que hacer tú. Pues para que la saquen allá los platos de la mesa. Cuando llegue la pañera, aquí la gente gana. Pues eso lo puedo pagar. Estamos medio desmayados y está muy bien, yo por lo menos. Ah, y eso que me he tomado esta mañana, una taza de chocolate con los chupos. ¿Qué pasa aquí ahora? ¿Para que quite esto?